Kaixotan Gitorriak, esto es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Kaixo. Pues nada, otro 28 que lo vamos a dedicar al fenómeno de la psicodelia, un fenómeno que impregnó cantidad de historias, no solo la musical, sino la estética también, que tanto influía en la literatura, en el cine, en el teatro, en la ropa, en todo, hasta en los coches, en fin, cantidad de gente que se dejó llevar pues a sitios desconocidos, a otras dimensiones, pues gracias a los laboratorios Sandoz y al señor Hoffman. Sí, sí, y a aquel limbo legal en el que estuvo el LSD en aquella época. Pues sí, una droga que se usó para terapia de pareja o para pasárselo bien, sin más. Hasta que ya pues fue clasificada. Efectivamente. Como droga. Bueno, pues toda una cultura y una estética, como decíamos, que hizo que gente tal vez que se dedicaba al swing, al jazz, al pop, al folk, pues bueno, todos hicieron sus canciones psicodélicas. Su ramalazo, portadas de estética psicodélica, había muchos en la época, aunque luego, pues por ejemplo, el artista no solo se cuestiona psicodelia, pero eso se daba mucho también, ese tipo de letras y de... Pues sí, una estética que inundó pues gran parte del mundo occidental. Sí, digamos del año 67 o finales del 66 al 68, 69. Pues bueno, hoy en el 28 escucharemos estos grupos de psicodelia tardía del año 69 como Blue Cheer, de una psicodelia tal vez más agresiva que anticipaba el rock progresivo y también, por supuesto, como comentábamos, gentes que venían del folk que hicieron pues su single psicodélico, productores de big bands que también hicieron su single psicodélico y otros más comprometidos con la psicodelia como West Coast Pop Art Experimental Band, por ejemplo. O los Tomorrow. Abarcaremos tanto psicodelia en el continente americano como en Gran Bretaña. Pues nada, en un momentito, aquí en el 28, encendido. Bueno, pues vamos allá con... Mira, que esta música también de Andy Lewis también tiene su puntito psicodélico y esos efectos de sonido, ese phaser, esa historia que empezaría a utilizarse precisamente en esta época, que fue una época de gran experimentación técnica también. Y además es un disco que también tiene su canción psicodélica hecha por el cantante de los Young Children's y las Radio Stars. Efectivamente, Andy Ellison. Andy Ellison. Casi nada. Bueno, pues vamos allá con el 28 y abrimos con Ruth Copeland. Ruth Copeland fue una cantante en un principio dedicada al folk y al blues, que, bueno, pues en las Islas Británicas, que era su escena, digamos, primigenia, en la que empieza, que es, pues, gente que viene del skiffle, del blues, del rhythm blues, escuchan, pues, a Muddy Waters, a un montón, pues, a los clásicos de la Chess, y que, bueno, se da la casualidad de que de esos garitos en las Islas Británicas pasa a Detroit, de la mano de Jeffrey Bowen, a la sazón, su compañero, y que la introdujo. Ay, Jeffrey Bowen era el tío que era el productor de los Temptations, por decir alguien. Bueno, pues este tío tenía gran amistad con el trío compositivo Holland, Dozier, Holland. Pues, sí, pues, los que compusieron casi todos los hits de Motown. Sí, al fin y al cabo. Conocidísimos por los temas que hacían para las Supremes o para... Entre otros. En fin, pues bueno, estos tres montaron el sello Invictus y ahí es donde darían cabida a Ruth Copeland, que sería, pues bueno, de esa escena, una tía que venía de del folk y de Europa, pues mira, se vio inmersa y encantada. Empezó a trabajar como cantante de sesión, algo muy típico también, y bueno, que tuvo una carrera bastante breve, pero mira, muy productiva, y que ha pasado también a convertirse en una artista de culto. Nada, escuchamos sin más a Ruth Copeland y este I Got a Thing for You, Daddy. Bueno, pues Ruth Copeland, colaboradora de George Clinton, y la banda de George Clinton, Parliament o Funkadelic, que es más que nada un colectivo de músicos, pues serían los que le acompañaron en su segundo LP, que es a mí el que más me gusta. Sí, además se nota el son, que son ellos por no, sobre todo el tema de la guitarra de Eddie Hassel. Sí. El sonido. I Am What I Am se llama este segundo LP de Ruth Copeland, que es altamente recomendable. Hay una edición en CD que sacaron los dos LPs. Pero como decíamos, esta chica pues estuvo activa solo entre el 70 y el 76. Son tres LPs que sacó, pero que el tercero, pues a mí no me esto. Pero que bueno, este es increíble. Pues nada, que lo mismo la tía la acompañaba en ellos, que ella componía temas del primer LP, Osmium, de Parliament, y lo mismo se dedicaba a la producción ahí de singles, de lo que se han convertido lamentablemente hoy en rarezas, ¿no? Del soul de Detroit. Nada, escuchamos otro de los cortes de este pedazo de LP de Ruth Copeland, Don't You Wish You Had. Down. Bueno, pues el sonido hendrixiano. Sí, además ella tiene un toque como a lo Julie Driscoll, ¿verdad? Un montón. Cantando, ¿verdad? Sí, un montón. Y bueno, pues una chica que tanto componía como producía como cantaba, pues estos temazos de, pues de la época también, que también llevaban un poquito a lo contestatario, ¿no? La actitud sí. Psicodélica siempre tenía ahí. Pues sí, eso, no nos cansamos de decir que es en la época en la que de verdad se empezó ya a politizar el rock and roll. Pues sí, en la estética, en la portada, en las letras, en algo que ahora nos parece muy común, o pues bueno, hasta la época no lo había sido tanto. Eso es. También había unas circunstancias sociales, y más dentro de la evolución de esa escena del rhythm blues, de la música afroamericana en la que estaba inmersa esta chica Ruth Copeland, que colaboró con McKinley Jackson, pues el alma mater de los Politicians, ese grupo de soul funk tan politizado, sí, como el propio nombre lo indica, pues hacer la canción que daría título a su primer LP y único, el Psyche Soul Funkadelic, Un fantástico LP este de los Politician, muy recomendable, la verdad, si lo podéis. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, en fin, McKinley Jackson también, todo un personaje. Pues nada, vamos a escuchar a los Politicians y este Saika Soula Funkadelic. Bueno, pues un disco ahí con esa influencia psicodélica, un disco del año 72, que sí que fue una influencia que dio sus últimos coletazos. Sí, en los años 70. Muy posteriormente. Sí. Pues sí. Nada, y hablando de grupos así de psicodelia tardía, pues Blue Cheer, del entorno californiano de San Francisco, pues sería uno de los grupos más brutos, tal vez. Bueno, Jim Morrison decía que era el más bruto, sin duda, que había visto nunca. El grupo más salvaje. En fin, adscritos a la psicodelia tardía, como decíamos, pues mira, pues igual alguien les vio en Gasteiz hace poco que tocaron. Solo queda el cantante original de ellos. Hubo unos problemas con el nombre porque lo había registrado un tío que había pasado fugazmente por la banda. Oh, sí, y, claro, es un porque clásico. Estos, pues bueno, en su época no se habían molestado y como, pues también tal vez como actitud, decir, ¿cómo que para qué tengo que registrar yo nada aquí? Pero esto qué es. En fin, pues bueno, que hubo unos problemillas y durante un tiempo pues hubo dos Blue Cheer por ahí... Rulando, una cosa así. Pero bueno, Blue Cheer, un grupo que hoy en día se desvincula totalmente del rollo hippie. Dice que ellos no eran hippies, simplemente que les gustaba el ácido y era lo psicodélico lo que les motivaba. Y no sé, hacen como una diferencia, bueno, sin duda refiriéndose a ese cliché del hipismo, ¿no? Cliché del hipismo, seguramente. Que se ha creado, porque bueno, pues ellos siguen igual que allá en el año 68 cuando grabaron esta tremenda versión de Dick Cochran del Summertime Blues, que es tal vez el tema más conocido de Blue Cheer. La verdad es que es una barbaridad y es, joder, uno de los primeros power trio que rularon por ahí. Pues nada, sin más, Blue Cheer y Summertime Blues. I got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you want to use a car to go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. What am I gonna do? Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Bueno, pues de su LP Vincibus Eruptum Blue Cheer, una pedazo de versión. Y nada, seguimos con estos grupos de psicodelia tardía, porque el año 68 ya era una época un poco tardía, empezaba a serlo, porque era una velocidad que evolucionaba esto que da gusto. Bueno, pero también, por ejemplo, se dieron el caso bastante, pues como por ejemplo ya hablamos anteriormente de los Man, que resulta que es que tienes el problema de que no has conseguido grabar el año que tendrías que haber grabado, que era el 67, por una cosa o por otra has grabado el 68 y ya... Sí, has perdido el tren. Y eso les pasó a muchos grupos. Sí, a un montón. Y joder, pues hemos hablado aquí en el 28 de cantidad de ellos. Sí, de gente que... Por grabar un año tarde. Sí, y que también sea una explosión de grupos que surgen, que no es tan fácil al final. No, y además... No hay tantas oportunidades. Como ya decíamos, las cosas cambiaban de un año a otro un montón y ya no era lo mismo. Y por supuesto que, joder, hay que retrotraerse también a las condiciones técnicas, ¿no? De la época. Sí. Que hoy en día cualquiera se puede grabar su maquetilla, pero... Pues, entonces no era ni tan fácil ni tan barato. Eran otras circunstancias. Era difícil y caro grabar. Bueno, pues otra de estas bandas de la misma zona, sí, de californiana, una banda producida y auspiciada por Ed Koch, de los Standells. De los Standells, y que bueno, una persona con multiactividades. Sí, sí, como... Sí, muy metido en ese rollo. Bueno, pues que... También son una figura importante, ¿no? Esta gente. Sí, sí. Y una historia muy curiosa. Ya hablamos de él en el especial de los Standells. Bueno, pues de su con su único LP, Present Chocolate Moses, que tuvo un éxito más bien escaso, bueno, pues esa circunstancia les llevaría a la disolución y tal. Pues un grupo que después, pues como casi todos estos, ¿no? Se convierte con los años y con los recopilatorios, con los discos recopilatorios, se convierten en clásicos, y muchas veces sus LPs pues se editan no al año siguiente, sino 20 años después, sí. Lo que ha pasado, o reediciones que echaban en falta, como le decían, por ejemplo, de hace 4 años. Sí, en fin. eso ha ocurrido con muchos grupos también. Sí, sí. Muy curioso. Una cosa loca. Pues nada, The Zoo y este Chocolate Mousse que dio título a su LP. On you, babe, and bring some blues into your life. You know you're damn good, you babe, so I'm gonna treat you bad tonight. The way he's been to you, babe, sure has made you uptight. Put you in a trance, babe, and bring some blues into your life. You always had a good girl, but now you're gonna have to beg. You're gonna wake up wondering just where you're gonna get fed. You're gonna have to stand on your own, 'cause it's a hard road ahead. I do this 'cause I love you, and I wanna bring some blues into your life. Can't look better, girl, if you always had it good. Yeah, money can't cure it, baby, but maybe my loving could. It's cold outside and you know my loving is good. You see, we long it up, girl, it's about time you see a little blue. Wow. Pues la verdad es que no me explico con estas canciones así cortas y no sé, con este sonido, cómo no petaron con el disco. En fin. Pues sí, pero bueno, también lo que decimos que en aquellos años es que había muchos grupos muy buenos y se innovaba mucho de año en año, entonces no era fácil. Sí, sí, desde luego. Pues nada, vamos a seguir escuchando a The Zoo, este LP Presents Chocolate Mousse, con otro de estos temazos también, cortitos pero contundentes, de single, vamos. Nada, Soul Dripping de The Zoo. No music, I feel the soul. Don't need no dance steps to make it roll. Don't need to know the words to sing it sweet. Don't need to know the hit the floor and shake your feet. Soul digging gotta pick you up. Soul shaking gonna fill your cup. Soul shaking gonna shake your loving mind. Soul shaking gonna keep you on the land. Everything now has got to go. When you hear the power that turns you all around, and you hear the working of a soul in sound. Soul digging gotta pick you up. Soul digging gonna fill your cup, cup, cup. Soul digging gonna shake your loving mind. Soul digging gonna keep you on the land. Grab a girl and just shake your feet. Another man is just a throbbing beat. When you hear the power that turns you all around, and you hear the working of a soul and sound. Soul jigging gotta pick you up. Soul jigging gonna feel your cup, cup, cup. Soul jigging gonna shake your loving mind. Soul jigging gonna keep you on the line. Soul jigging gonna pick you up. Bueno, pues The Zoo y toda esta gente de la que hemos hablado hasta ahora en los Estados Unidos, en el norte del continente americano, pero en las Islas Británicas también hubo una explosión que después se contagiaría al resto del continente. Bueno, además, con su propio sonido, ¿no? La psicodelia británica pues tenía también, digamos, su propio sonido, así como la americana tenía el suyo, ¿no? Pero además era siempre todo como un feedback, porque luego eso se ponía de moda en Inglaterra o en Estados Unidos y salía otro sonido. Bueno, pues una historia parecida a la de The Zoo, pero en las Islas Británicas sería... Y además con un grupo con mucha afinidad con los Kings. Por supuesto, sería la Turquoise, de los que... Bueno, ya les dedicamos un 28 aquí, pues no sé, hace... Hace tiempo. Sí, igual hace unos años. Y nada, un grupo muy interesante también que surgió, como decía Nacho, de Muswell Hill, el barrio de los Kings. Por cierto, que Ray Davies les apadrinó, les produjo una maqueta para ver si esto... Hicieron lo propio también Keith Moon y John Entwistle, que dijeron, joder, pues vamos a grabar algo, y les ayudaron y tal. Pero, bueno... Pero se nota en los Turquoise, sobre todo en las melodías, se nota mucho, en el buen sentido de la palabra, la influencia de los Kings, que además era un poco el sonido que también hacían los Kings por aquellos años, ¿verdad? Bueno, pues pese a todas estas circunstancias, no se comieron un rosco. No. Se puede decir, y bueno... Fueron un grupo local de la escena de Londres, que sí, en Londres eran conocidos, pero poco más. Sí. En el año 68 graban este Tales of Flossy Fillet y se disuelven en 1969. Bueno, un grupazo. It all happened so many years ago. Nobody knows, cause nobody wants to know. Bob and Bob and girls sit me sad. They're the founding members, the leaders of the land. It's very sad that they should spend all of their lives. That it should end. Flossie Philip, she has just been born. So was Hector and friendly Percy Paul. When they're forgotten, who'll take their place? Another Flossie with a different face. It's very sad that they should spend all of their lives. if they could see the loneliness surrounds me. If I could go to stay at 15 outro. Band plays us a tune. There's Dennis on the xylophone, Bessie on bassoon. You'll never believe it, what I have got to say. The tales of Flossie Phillips all happened in a day. It's very sad that they should spend all of their lives, that it should end. Flossie Phillips, it's time for her to go. Say goodbye to Moon the Loon and dinner in Dr. Dose. Don't forget the little man who couldn't pronounce his name. Tommy Kilo, 6'2", spent his on a train. Johnny Two Goods in a cab and going round and round. Gianni Matters in a carrot and going up to tune. Anita Gray, Pat and Dave have come to take a bow. It's Flossie Phillips. All our thanks to Stace the Face who did it, we don't know how. It's Flossie Phillips. And Ray, Jonah, Jim, Bill the coat as well. It's Flossie Phillips. Marigold, Vic and Silver, Babs is ringing the bell. It's Flossie Phillips. La la la la la la. Bueno, pues esta vez a Texas, para hablar de Neil Ford, Neil Ford Factory, el grupo de Neil Ford, que era un tío que se dedicaba a un fanático del garaje y también pues del pop, porque en la época el rock and roll no se disociaba tanto como puede ser hoy en día, ¿no? Que se ha extendido así el rollo de géneros y tal, es en comparación muy bruto. Nada, pues Neil Ford Factory, un tío... Neil Ford, que sigue en activo, está colaborando con una banda alemana que se llaman The Satelliters, que les ha hecho letras o les ha ido a hacer canciones, y no sé hasta qué punto llegará esa colaboración. Yo los Satelliters los he visto y la verdad es una burrada de grupo de garaje, y la estética también es tal cual. Sí, como en aquellos años. Sí, está muy bien. Sí, he oído hablar bien de sus directos, yo les he oído solo en estudio. Pues nada, sí, yo creo que los hemos puesto aquí alguna vez. Sí, bueno. sí, en estudio sí les conozco, he oído de sus discos, pero en directo no, y me han hablado muy bien. Pues nada, Neil Ford Factory y este You Made a Man. Tonight. Bueno, pues seguimos con otro caso, el de un compositor profesional, como fue Baker Knight, que el tío lo mismo te componía para Elvis Presley que para Sammy Davis Jr., para el que pagase. Profesional en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí, claro, el tío pues se dedicaba a eso y no le iba mal. Aún así, tenía una carrera en un solitario que la dedicaba a sus fricadas o a intentar un pelotazo puntual, pero sin más, siendo su verdadera profesión la de compositor. Nada, un tío que venía del country y acabó haciendo esto, Biker Night and the Nightmares, y este, Hallucinations. Side calling me, I hasten to your side, although my heart is full of fear. I reach for you and then you disappear. Hallucinations, they are driving me insane. Hallucinations, something's pounding in my brain. Girl, I can't believe that you don't care. Everywhere I go, I see you standing there. And every night I lie awake in Wolverine. All at once you're mine again, or so it seems. You're standing there before me, saying everything's all right. Bueno, pues las alucinaciones de Baker Knight. Un tío especializado en el pelotazo del single, en la canción de 3 minutos, y que también hacía canciones para West Coast Pop Art Experimental Band. Un grupo de LPs nato. Claro, era un grupo que hablaba otro lenguaje, pero bueno, también era la situación de West Coast Pop Art Experimental Band, que tenían uno de sus miembros que estaba empecinado en comprar el éxito. Sí, además, de hecho, pues bueno, era hijo de un magnate petrolero. Sí, que eso. Claro, esa banda no podía funcionar con estos, con dos polos opuestos así. Pero bueno, Baker Knight lo intentó y hizo algunos de sus temas. Los hermanos Markley, pues bueno, siguieron ahí en sus 13 y acabarían haciendo lo que quisieron. Fueron tres obras maestras con tres pedazos de EPs, sin ningún éxito. Sin ningún éxito, porque hablaban el lenguaje del LP. Era un, pues bueno, que era canción tras canción, diseñado un repertorio para que lo oyeses al completo. Pero el tema del LP concepto no empezó a calar a la gente hasta el 69, 68, hasta el 69, digamos que no calaría tanto a la gente, ¿no? Sí, más o menos. Empezó, digamos, en el 67, con, bueno, y se habla mucho que sí fue el Sgt. Pepper's y tal, pero... Sí, no sería hasta la explosión del punk y bueno, igual previamente el glam, pero bueno, que el punk ya que lo asienta ahí, como que era una aberración tanta duración de canciones y tanta... Eso es, pero bueno, ellos adelantaron a su tiempo, porque esto lo hicieron, estuvieron siempre pues unos un año por delante de los que empezaron con el EP concepto en Gran Bretaña, por ejemplo. Pues nada, escuchamos a West Coast Pop Art Experimental Band, esta banda californiana, así que volveremos a hablar de ella porque ya le dedicamos un 28, pero como no estaba Nacho... No, no estaba yo y ese no lo quiero perder. Sí, sí, más que nada porque lo pasamos muy bien escuchando a la West Coast. Ya decimos que cada canción es que no tiene nada que ver una con la otra. Es otra historia. Pues nada, Leila, que a mí me parece que tiene como un toque a lo Bo Diddley. Sí, pero luego es como muy siniestra. Sí, luego tiene su ida de olla total. Y su ambiente. Sí, muy lisérgica. Sí. Nada, Leila de West Coast Pop Art Experimental Band. Lila, I love you, Lila. You are my heart, my desires. I love to see Lila. Muy logrado el viaje psicodélico, ¿eh? Ese pasar el sonido Bo Diddley a lo psicodélico. Es genial. Sí, la verdad es que es un grupo que lo aburre. Ese tipo de ensayos también los hemos visto con otros LP psicodélicos. O sea, con otras canciones de otros grupos psicodélicos, se me ocurre, ¿no? Eso de meter el Bo Diddley hasta con sitar, pero esto es muy personal. Sí, es muy West Coast. Es sí. West Coast Pop Art Experimental Band. Las hartadas. Y que tenían pues un montón de facetas esta gente. Que cada canción era un mundo. Era un mundo, era totalmente distinta. Otro sonido, otra historia. Pero siempre muy bien elegidas el orden de las canciones. Por eso hablamos de que se adelantaron a su tiempo en el sentido de usar el LP más como un concepto. Sí, está claro que cuidaban muchísimo su repertorio que vamos, el orden de las canciones y el LP como tal estaba muy estudiado y mucho al milímetro, equilibrado al 100%. Sí, pues vamos a escuchar otro tema de West Coast Pop Art Experimental Band, pues que es totalmente otra vertiente del grupo, otro rollo, es el Transparent Day, también muy lisérgico. Pues su interpretación de los Birds, su recreación del sonido de los Birds. Efectivamente, muy, muy Birds. Pues en el ámbito del rock and roll, una época convulsa esta de la psicodelia, que se cambia incluso de soporte, ¿no? Que se empiezan grupos como West Coast Pop Art Experimental Band, que empiezan a pensar en el LP como un concepto de arte, no solo musical, además. Sí, previamente a que los Who hicieron su Tommy o los Pretty Things hicieron su SF Sorrow. En fin, nada, pues nos vamos ahora a Canadá, a Vancouver concretamente, para hablar de Collectors, una banda creada en 1961, pero que no sería hasta 1967 cuando graban y conocen más o menos el éxito local, que no... Bueno, y ese éxito local les llevaría a girar y dar conciertos por California, que era donde pues la psicodelia pegaba más fuerte en el continente americano. Y bueno, llegaron allí, consiguieron que Dave Hassinger, el manager de los Electric Prunes, pues también les ayudase un poquito, pero que bueno, ahí se quedó la cosa. Los Collectors, pues uno de tantos que lo intentó y se quedó ahí, pero que dejó unos buenos singles por lo menos. Nada, escuchamos a los Collectors y este Looking at a Baby. I can see the world the way that I would like the world to be. Bueno, pues la escena de Canadá, muchas veces había gente que tenía problemas con la ley en Estados Unidos porque no querían ir a la guerra y que pasaban a Canadá. A Canadá directamente, porque era, bueno... Con sus discos. Eso es. Y Canadá absorbió mucha de esa música. Lo que ocurre es que, pues bueno, ya grupos muy buenos como los Haunted también de aquella época y así, que bueno, no tuvieron el éxito que se merecían. El único, mira, fíjate que el único así músico de aquella época canadiense, igual que triunfó, ha sido Neil Young, y además porque se movió a Estados Unidos. Sí, desde luego, que era, pues como hemos visto con los Collectors también, que hicieron ahí, pum, movimiento hacia California. Otro de los ejemplos sería Tom Norcott, como también tío que se pegó su ramalazo psicodélico viniendo del folk y que después acabaría en cosas técnicas como pues dedicarse más a la producción y montar el Mushroom Studios. Mushroom Studios, fíjate qué nombre, ya te sí, lo sí, no está, sí. ¿No? Y que, bueno, pues más rollo de producción y tal, pero que también tuvo su historia así con unos singles. Joder, un ramalazo lisérgico, ¿que para qué? Nada, pues escuchamos a Tom Norcott y este Who Planted Thorns in a Miss Alice Garden. Es una época de un currazo de la repera para mezclas de los discos, la producción. Es la época del sonido. Después esto se llevará ya a lo extremo en la época del rock sinfónico. Ya al final ya será una cosa loquísima. Sí, será una cosa, pues ya pasarse por el otro extremo, ¿no? Hemos hablado antes con la West Coast Pop Art Experimental Band, que se fueron unos adelantados en el concepto del LP. Y la gente no les entendió, pero luego, pues en los 70 la cosa degeneró hasta el otro extremo. Sí, sí. El famoso sonido cuadrafónico. Sí. ¿Ahora quién se acuerda de él? ¿Quién lo escucha? Se intentan hacer revivals del rock sinfónico, pero... Se queda ahí. Pero en aquella época, si escuchabas rock and roll sencillo, Eres un idiota, en fin. ¿Qué cosa? Oye, cada uno que goce con lo que le gusta, ¿no? Sí, pero yo creo que el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Posiblemente. Nada. Vale, ya sé que no viene a cuento, pero es una observación que hacemos en el programa. Seguimos en el año 68, el año así, con tanta carga filosófica. Sí. Para escuchar a John Wonderlin, un tío también que venía del rollo folky, con, pero bueno, esta época impone un tamiz más psicodélico y también unas producciones súper curradas, de calidad 100%. En fin, John Wonderlin y este Man of Straw. When the scarecrow in the garden died, the jury decided it was suicide, and you cried. Standing in the pouring rain, trying so hard to wash away the blame. Chorus of somber crows tells you that's the way it goes for a man made of straw. Ha ha ha. That year the corn refused to grow. The gardener, he really didn't know or care just why. Standing there with hoe in hand, wondering why he couldn't understand. Poor guy. A nearby mantis praying, saying that's the way it goes for a man made of straw. Ha ha ha. And what's more, that love should come now that he's gone. And what's more, that love should come now that he's gone. When the scarecrow in the garden died, the jury decided it was suicide. Though the scarecrow in the garden tried, the only human thing he ever did was to die. A procession of professional mourners proclaiming that's the way it goes for a man made of straw. Ha ha ha. And what's more, John Wonderlin también, uno de los cantautores que salían en la estela de Bob Dylan, pero que pum. Sí, además, mira, fíjate, en el 68 era cuando y digamos a finales del 67, cuando se hacía muy al estilo como, pues no sé, el Mel Gantry o alguna canción así, eso de deformar la voz. Ah, sí, son los vocoder. Eso es. Sí, eso sí. Eso es, eso. Ven entrando las cosas y se experimentaba. Y es una gozadita, claro, porque se empiezan a utilizar efectos. Para todo, una cosa que es lo más normal, poner un efecto de distorsión en una guitarra, pues bueno, pues es la época de la explosión de todo esto y de, bueno, pues el cuidado de los amplificadores, el esto, el sonido que quiero tener, cada músico buscaba su sonido, en fin, sí, es la explosión de la técnica también. Eso es. Que, bueno, pues sí, influenció y también tener esa apertura de mente para poder utilizar lo que tenías a tu alcance para hacer joyitas. Joyitas y que no suene todo igual. Eso es, eso es. Hacer pues, auténticos LPs que los escuchas de pe a pa. Pues bueno, una de las de los personajes así clave en el desarrollo de la psicodelia en el norte de América sería Kim Fowley. Bueno, en el norte de América no, a nivel mundial. Un tío polifacético. Bueno, además, por ejemplo, Kim Fowley tuvo mucho que ver con que se juntara la West Coast Pop al Experimental Band. Por ejemplo, un tío que además se dedicaba a la fotografía, al cine, a... Bueno, a mil... A mil todo. Estaba detrás de mil movidas. eso es, una figura clave del rock and roll y bueno, que el tío se iba adaptando a los tiempos en su faceta como manager, pues yo qué sé, era el manager de las Runaways, por ejemplo, por decir una cosa que se... Sí, no es cualquiera, alguien de finales de los 70. Sí, y también se aleja un montón de... Del estereotipo, y de esta escena en la que esto... Un tío, bueno, por ubicar a la gente en el tiempo, un tío que nació en el año 39, o sea que... Bueno, en el año 67 Kim Fowley sacó este Strangers from the Sky. What's that lighting up my path? Spells of thunder, cries and wrath. Lights and shields splash the clouds. Bright reflected self propelled. Centauri in the north periphery. Eyes of the living stars have seen us. Inside the ship, the people are just like me. I look so hard, the differences I can see. Long hair on some, and glasses on others. Are we sailors of women, fishes of men? You know it's the truth. We have raised you from your filth and desperation to grow, illuminate, and prosper forever and ever into infinity. Journey is finished, we're finally there. Of your mind a mate, from your thoughts contentment. Bueno, pues el cinematográfico Kim Fowley, y seguimos con estas gentes del que venían de un rollo folky y que acabaron haciendo, vete a saber qué jartada, así. El caso de Jeff Thomas, otro cruce de pop, folk y psicodelia, y este Straight Aéreo, el año 68. So trouble for being in a loop zone. Had a hassle with a man who didn't understand that there wasn't any loop going on. I don't smoke, I don't sniff glue, and I don't hang with the cats that do. A straight arrow, a straight arrow. I went to a dance at the Palladium where a freaked out man that really sounded damn threw a rockin' and a sockin' kind of ball. Then in come the pigs and busted up the gig to give the body down City Hall. I don't dance and I don't sing, nothing like that kind of thing. A straight arrow, straight arrow, straight arrow. It's for sure, I'm as pure as the driven snow. Straight. night I went to the cinema. How was I to know it was that kind of show? Outside it didn't look that way. It was filled with perversion, must have been a French version, cause I didn't dig it anyway. If it got an underground, that stuff ain't my scene of sound. Straight arrow, a straight arrow. Sure, I'm as pure as the driven snow. Oh, oh, oh. Straight arrow. Although most folks don't think so. Just today following a parade, a weird kind of sign sort of looked like a riot, cause I happened on the outskirts of town. A political rally caused a fight in the alley and everybody got knocked down. Yes, you all can figure the rest. Straight arrow, straight arrow. Bueno, pues nada, las locuras de Jeff Thomas. Y vamos allá con un grupo también que dedicamos un 28, los Music Machine. Hombre, vamos, legendarios, dentro de la escena de la psicodelia y el garaje. Y la estética, sí, súper oscura. La mano enguantada. Una mano enguantada, sí, con un guante de cuero negro y todos de negro con el jersey de cuello alto. Una cosa así que para la época, y el pelo a lo casco Príncipe de Bekeler, que... Sí, sí, sí. Bastante transgresor para la época. Para la época era transgresor, claro. Hoy en día, pues, hoy en día igual lo sería también, yo qué sé. Vete a saber. Pues es que ahora no se escucha, ese es el problema, por eso no lo sabemos. Nada, vamos a escuchar Music Machine bajo el nombre de Bonnywell Music Machine. Sim Bonnywell era el cantante de este combo garajero. Tuvo un único sitio con el Talk Talk, sí, que fue su pelotazo en el año 66. Su pelotazo, por decir algo, que tampoco es que fuera para echar cohetes. No fue una cosa, fue un single que llegó al número 15, pero que en aquella época pues si podías llegar al número 15, estar una tarde y después... Por eso. En fin, nada, pues Bonnywell Music Machine y este Astrologically Incomplete. Was at its best a hollow clue. Cause I am the lion, and you are the bull. The rising sign of Gemini, the moon of never rules. Capricorns, Aquarians, the tears of Sagittarians. Heavens can't reveal how enchanted. Give it. Bueno, pues los Music Machine, casi nada. Y en la vertiente oscura de la psicodelia, porque siempre hablamos de diferentes, o por lo menos que a nosotros nos evoca, diferentes rollos. La psicodelia, la I oscura, la I infantil. La I variada, porque para eso es psicodelia, porque es la experimentación pura. Claro, y es la plasmación del viaje mental. La plasmación del viaje, eso es. Que lo puedes hacer pues con mil tipos de melodías y mil tipos de estilos musicales, o mezclándolo todo. Claro. Algo que tiene mucho que ver con el jazz, por cierto. Sí, sí, y que, bueno, el jazz era una pieza clave en estos grupos. Y muchas veces eran músicos de jazz que se habían reconvertido de alguna manera. Se habían reconvertido y que, bueno, que utilizaban y que después desarrollarían sus canciones hasta límites extraordinarios, con improvisaciones loquísimas. Sí, sí, algunas de ellas buenísimas. Efectivamente, era pues gente influenciada por John Coltrane o con músicos también muy transgresores en su género y a veces muy incomprendidos. Nada, seguimos con The Glass Family, un ejemplo de este rollo así de psicodelia oscura, una banda activa entre el 67 y el 69 en el área de San Francisco. Su nombre, como muchos habréis imaginado, pues homenajea a la familia Glass de Salinger y nada, ese toque oscuro y siniestro de The Glass Family con este House of Glass. Viaja al lado oscuro. Sí, sí, sin duda, de Glass Family. Bueno, pues seguimos con otro grupo de psicodelia británica, como fueron los Locomotive, oriundos de Birmingham, formados por Jim Simpson, un ejemplo, es un trompetista de jazz que que plan, le dio por montar una banda psicodélica y que este tío, que a gente de Jim Simpson, pues me suena de algo, pues era, sí, el manager de los primeros Black Sabbath. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por cierto, que decir que los Black Sabbath en sus primeras épocas se les nota la influencia del ramalazo psicodélico. Un montón. Que ya lo pondremos algún día. Sí, desde luego, que estos clasicazos como el Paranoid, ¿no? Eso es que tiene mucho de psicodelia. Sí, sí, un montón. Los Locomotives, que entre entre ellos figuraba Chris Booth, que después estarían los Traffic, y ni más ni menos, otro icono de la psicodelia. En fin, que ya tuvo su especial Mr. Fantasy. Efectivamente, aquí en el 28. Nada, pues escuchamos a Locomotive y este Mr. Armageddon. Turn your back now if you must, but Bueno, pues los Locomotiv, uno de esos grupos psicodélicos que grabarían en Abbey Road. Sí, en aquella época. Entre otros recopilatorios, esos me acuerdo que salieron en el British Psychedelic Trip y en otros recopilatorios. Psicodelia at Abbey Road. Eso es, Psicodelia Abbey Road, o sea... Que salen hasta unos primeros Slade haciendo ahí sus rollos psicodélicos, en fin. ¿Qué época? Ay. Pues sí, estamos hablando ahora de la... psicodelia británica, digamos, y joder, la epítome de psicodelia británica son los Tomorrow. Hombre, los Tomorrow, que aunque no se comieron una rosca, fue un grupo que, bueno, aparte de dejarnos obras maestras, tenía una actitud estupenda y muy contestataria en un sitio tan duro y tan con tanta represión como Londres. Desde luego, los Tomorrow, un único LP de esta excepcional banda de psicodelia británica. Vamos a escuchar, pues bueno, todo, digamos, si puede haber himnos psicodélicos, porque lo psicodélico es bastante anti-himno, pues sí, My White Bicycle sería uno de los temones. Unos temones que además una letra que, pues eso, era una bicicleta blanca que se compartía en aquella época y la gente la compartía y andaba por ahí. A toda la gente le suena una bicicleta que se comparte. Es un mensaje muy bueno. Muy bien, pues Tomorrow y My White Bicycle. No sé si recuerdas, Asier, un vídeo que es muy cortito sobre los Tomorrow que circula en YouTube, que les ponen, que sale en las noticias, lo hemos visto juntos, que les ponen como el ejemplo del grupo que está Dale que te pego pero que no te enfan nunca. Sí. ¿Te acuerdas de ese vídeo? Sí, ¿verdad? Sí, que es además lo que les pasó. Sí. Son, pues, yo qué sé. My White Bicycle, este tema que hemos escuchado, abría su LP, su LP, pero su único LP. Kate West, su cantante, seguiría intentándolo así, pero que no había manera. Hubo suerte. Estaban gafados los pobres. Y tal, pero bueno, pues los Chumarro, que solo les dieron la oportunidad de grabar esto, pero que ha quedado un discazo. Ha quedado estas joyas para que las escuchemos nosotros y las disfrutemos como esta noche. Pues muy bien, lo estamos pasando bomba. Vamos a seguir escuchando a Chumarro con un título esclarecedor, Revolution. It's not animal, vegetable, or mineral. It's Spain or sometimes find it. Ah, you might say it's the beginning. It changes quickly. But it's a good thing! The answer to the riddle is revolution. Revolution. Pues los Chumarro, ¿qué vamos a decir ya después de todo lo que hemos dicho? Qué lástima que no triunfasen, pero nos han dejado estas joyas. Bueno, pues grupos que triunfaban y que se vieron también imbuidos de esta movida serían los Beatles, y claro, serían versioneados hasta la saciedad. Sí, eso, bueno, es una cosa de la que ya hemos hablado más de una vez. Ellos al final, pues, sobre todo influenciaron mucho en América y luego, pues, no sé, hicieron buenas cosas. A mí lo que más me gusta de los Beatles igual es la época psicodélica, ¿eh? Bueno, pues es lo que vamos a escuchar, pero no de los Beatles, sino de una de las versiones también grabada en Abbey Road. El Hey Bulldog, ¿no? Hey Bulldog de los Bots. Eso es, que era pues del Hielo Submarino, del famoso LP Hielo Submarino. Eso es. Pues bueno, también los Beatles, con su rollo de investigación técnica y sonora, bueno. No, mira, por ejemplo, el LP de Hielo Submarino está bien una cara, porque la otra cara es la parte orquestal, ¿no? De la película, ¿no? Pero lo que es la cara A, que es donde salen las canciones de los Beatles, pues está muy bien, de pe a pa. Es una de las cosas que más me han gustado. Bueno, y siempre decimos que de los Beatles lo que más nos gusta son las versiones que se hacen, sí, de ellos. Sí, además le hemos puesto unas cuantas y vamos a hacer otra vez. Bueno, pues esta es una versión grabada en el año 69, un poquito posterior al esto, a la original en sí. Eso, los Beatles ya iban por el blanco en aquella época. Sí, y ahora otra cosa. El blanco también es un disco... del que hablaremos, porque es muy bueno. Nunca bien ponderado, porque sí, lo que dices está muy bien. Ya hablaremos de él. Nada, pues Hey Bulldog de los Gods. Bueno, pues hasta aquí el viaje psicodélico del 28 de esta semana. Nos despedimos con Steam Packet, con Brian Hoyer. Bueno, pues sí, con Brian Hoyer, esta vez con una versión de Jimmy Smith, Bucket de Chicken Sack. Bueno, en ese pedazo de LP que hizo. Un clasicazo también. Con el grupo Los Steam Packet. Y nada, hasta la semana que viene, que volveremos con más historias. Agur. Agur.